Continuamos con Tremolons, banda compuesta íntegramente por mujeres en 1963. Char Binet, a la voz y guitarra, formó The Tremolons en Niles, Michigan, junto a su hermana Chryson Binet, al bajo, Mary Gallagher a la guitarra rítmica y Faith Oram a la batería. Escuchémoslas. The Love Ones, que van a sonar a continuación, fue la evolución de Tremolons. En 1966, a Char Binet, cantante, compositora y guitarrista principal de la banda, le cambió la voz y quedó fascinada por Jimi Hendrix. Como resultado, Tremolons pasó a llamarse The Love Ones, y la música de la banda dio un giro significativo hacia el rock experimental y psicodélico. Desgraciadamente, la banda se disolvió en 1968. Escuchemos a continuación alguno de sus mejores temas. Thank you. think of you. It's quiet after the darkness has come. You're gone, it's quiet. Keep all my thoughts to myself. I don't know how to face it. it's still all up to you. It's completely your fault if you sit alone and stew. My invitation is only part of any love for you. Otra banda completamente formada por mujeres a mediados de los años 60 fueron The Feminine Complex. Esta banda de Nashville se caracteriza por una mezcla de Motown, rock experimental y una mezcla de letras profundas con voces delicadas. La banda no sobrevivió al final de la década y se disolvió en 1969. A continuación vamos a escuchar The Sacks, grupo formado en 1968. La banda fue formada por las hermanas Dorothy Dot Wiggin a las voces y guitarra, Betty Wiggin a las voces y guitarra rítmica y Helen Wiggin a la batería. Más tarde estaría en el grupo Rachel Wiggin al bajo. Alabadas por muchos y despreciadas por otros, vivieron éxitos y fracasos en los 60. Después de décadas de olvido, recientemente se ha vuelto a valorar e idealizar su particular estilo, a pesar de no ser muy conocidas entre el gran público, hoy gozan de un notable reconocimiento. Incluso hay un álbum tributo dedicado a ellas titulado Better Than the Beatles, en referencia a la afirmación de Frank Zappa en una entrevista donde afirmó que The Sacks era la tercera mejor banda del mundo, y mejores que los Beatles. Escuchemos a continuación su hit Filosofía del Mundo de 1969. The rich people want what the poor people's got, and the poor people want what the rich people's got, and the skinny people want what the fat people's got, and the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. The short people want what the tall people's got, and the tall people want what the short people's got. The little kids want what the big kids got, and the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair, and the girls with long hair want short hair. Oh, the boys with cars want motorcycles, and the boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world. It doesn't matter what you do, it doesn't matter what you say, there will always be one who wants it the opposite way. It doesn't matter where you go, it doesn't matter who you see, there will always be someone who disagrees. We do our best, we try to please, but we're like the rest. We're never at ease. Oh, the rich people want what the poor people's got, and the poor people want what the rich people's got, and the skinny people want what the fat people's got, and the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. Cambiamos de tercio para escuchar a Ace of Cups, as de copas asiduas del Golden Gate Park's Panhandle de San Francisco, donde llegaron incluso a tocar junto a Jimi Hendrix. The Ace of Cups fueron una banda de rock americana formada en San Francisco en 1967 y ha sido descrito como una de las primeras bandas formadas íntegramente por mujeres. Los miembros de Ace of Cups fueron Mary Gannon al bajo, Marla Hunt al piano y órgano, Dennis Kaufman a la guitarra y armónica, Mary Ellen Simpson a la guitarra también y Diane Vitalich a la batería. El grupo se disolvió en los 70, pero se han mantenido en contacto a lo largo de los años y recientemente tocaron en Hawái. Escuchémoslas. Music. Everything will be alright. I call my baby on the telephone, bye, just to let him know that he's not alone. Bye. We got no money and so many bills to pay. Bye. I wonder will we make another day? And then my baby says, he says, girl, all you got to do in this whole world is play music, prettiest that you can. Music, snap your fingers, clap your hand. Music, laugh and let your heart feel glad. Everything will be all right. Now we got no money to pay the rent, and what we earn tonight, well, it's already spent. My baby says don't worry if times get hard, just before the dawn it always gets this dark, don't you know? And then when it gets so black you think the end is near, so well that's when all the stars appear, just like music they light up the land. Music, snap your fingers, clap your hand. Music, laugh and let your heart feel glad. Everything will be alright, I believe it. Everything will be alright, just have faith that everything will be alright. Everything will be alright. Seguimos con Julie Driscoll, nacida el 8 de junio de 1947 en Londres. Fue una de las cantantes femeninas británicas más conocidas y talentosas de los años 60 y 70. Cuando la década avanzaba, Julie Driscoll, mostrando siempre un deseo de vanguardia y experimentación principalmente en el campo del jazz y la música progresiva, colaboró con su esposo, el pianista Keith Tippett, de King Crimson, grabando con apellido marital, añadiéndole una S, Tippett's. Sometimes too wide to feel. A continuación, vamos a hablar de una artista conocida que causó bastante controversia. Se trata de Yoko Ono, artista estadounidense nacida en Tokio, Japón. Segunda esposa de John Lennon, a quien Lennon le dedicó gran parte de su trabajo, canciones y discos. Yoko Ono es una de las más importantes artistas de vanguardia de la década de los 60 y era integrante del movimiento Fluxus. Muchos la consideran hoy una de las artistas que más influencia tuvo en la formación del género y la cultura punk. Adepta del arte conceptual, Yoko cree que las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte, pudiendo llegar a ser incluso más importantes que su forma física y el empleo de técnicas de realización. Editó un célebre libro de dibujos y piezas de arte, Grapefruit, Pomelo, varias películas conceptuales como Fly e innumerables discos marcados por el experimentalismo. Vamos a escuchar a continuación algunos de sus mejores temas, principalmente de su primera época junto a John Lennon y su grupo Plastic Ono Band. We'll be right back. Yeah. Don't worry. Thank you. Vamos a escuchar a continuación algunas colaboraciones de Yoko Ono. Lo que va a sonar ahora es Oak, tema grabado en directo junto a John Lennon y Frank Zappa, y su grupo Mothers of Invention en 1971. Otra interesante colaboración de Yoko Ono fue en 2012. Concretamente con los músicos Thurston Moore y King Gordon, miembros activos de la veterana banda Sonic Youth y uno de los matrimonios más longevos de la historia del rock hasta su separación en 2011. Kim Gordon es una cantante, guitarrista y bajista estadounidense que, aparte de pertenecer a Sonic Youth, desde 1981 tiene discos en solitario. Fue líder de Free Kitten, parte de la banda de Harry Cruz, y ha colaborado con muchos otros músicos como Ike Mori, Lydia Lunch, Alan Lynch o Chris Corsano, entre otros. Vamos a escuchar a continuación el corte I Never Told You, Did I?, incluido en Yoko Kim Thurston. Oh, I never told you, did I? Did I? Oh, I don't think so. I don't think so. I never told you. I never told you. I never told you, did I? Did I? Did I? Did I? I couldn't. I couldn't. I couldn't. A continuación, vamos a escuchar a otra artista bastante conocida. Se trata de Laurie Anderson, poeta, dibujante y artista experimental de performance en las que combinan música minimalista, diapositivas y reflexiones irónicas sobre el lenguaje, la política norteamericana, el rol de los sexos y la civilización occidental moderna en su conjunto. Ha inventado varios instrumentos, entre ellos el violín de arco de cinta, el cual tiene un cabezal magnético en lugar de cuerdas y una cinta de audio en lugar de las cerdas del arco, y un traje con sensores que disparan diversos sonidos de batería electrónica. Escuchemos a continuación su tema L'Ange d'Amour, de 1984, incluido en su disco Mr. Heartbreak. And the flame would come dancing out of his mouth. she was bored with the man. Because no matter what happened, he was always as happy as a clam. What did the snake say? Yes, what was he saying? Okay. The snake told her things about the world. He told her about the time when there was a big typhoon on the island. And all the sharks came out of the water. Yes. They came out of the water and they walked right into your house with their big white teeth. And the woman heard these things. And she was in love. And the man came out and said, to go now. And the woman did not want to go because she was a hothead. Because she was a woman in love. Anyway, we got into their boat and left the island. But they never stayed anywhere very long because the woman was restless. She was a hothead. She was a woman. This is not a story my people tell. It is something I know myself. And when I do my job, I am thinking about these things. Because when I do my job, I'm gonna go.